de un don que nos dio el Todopoderoso. No ha sido fácil el camino desde que comenzó, por allá un día de mayo del 62, y entre lucha y sudor que llegan a la mente, nos ha respaldado nuestra gente. Hemos visto crecer a nuestros hijos, hemos visto partir seres queridos, y en distintos lugares del planeta nos han brindado el corazón. Por eso reciban nuestro cariño a través de esta canción. 30 besos, 30 abrazos les queremos ofrecer. 30 veces gracias mundo por nuestra razón de ser. Gracias latino por darnos la mano, por tu apoyo Puerto Rico, gracias te damos. Por muchísimos países.